tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un vistazo a la película que nos recomendaron, que es Midsommar, que esta salió recientemente. Es una película del 2019, pero ha andado en varios festivales de cine. Es una película complicada, porque se supone que es, entre comillas, de horror, pero más siento que es como es suspenso, sí, un poco de terror, no hay algo sobrenatural, y también por ahí es como, sí, un thriller más o menos, pero ahorita la checamos, la revisamos. También tengo una pregunta aquí, y si quieres, vémela dejando en tus comentarios, ya sea iTunes, iVoox o Archivos RG, en el Facebook, en la Cumancha Comics, o también lo puedes dejar en la descripción, abajo en los comentarios de la Cumancha YouTube. Así que yo entraría con esta pregunta. Una, ¿qué tipo de películas, qué tipo de cine te gusta a ti? Sí, porque creo que para recomendar Midsommar, si es para... Ah, es que la segunda pregunta vendría para esto. Midsommar es una película presuntuosa. ¿Es una película rebuscada? No sé, déjame en tus comentarios, ya que si va por otros caminos, es, podría decirse, de las películas que hablan mucho de este tipo de comunas, si bien muy especiales, ya que tienen otros tipos de pensamiento, inclusive ven de diferente manera la muerte. Ya cuando empezamos una película al grito de espíritus regresen de la muerte, creo que ya sabemos para dónde va. Si bien es una comuna, hay algo raro con esta gente que pues está aislada de toda comunicación, está aislada de toda tecnología y todavía viven más o menos como decirle en la antigüedad, pero sí están no atrasados, porque sí hay carros, sí se puede ver un poco de tecnología con los turistas. Y tampoco se siente como gente muy que desconozcan la actualidad, pero sí es una gente muy especial, sí es una gente, es una aura como de angustia la que se siente la película. No sé, vamos a ir comentando ahorita un poquito más de Midsommar, pero sí se me hace, no sé, o sea, la primera pregunta que me haría es: ¿a qué voy al cine? ¿Qué tipo de cine me gusta? A lo mejor con este tipo de películas me gusta, porque te retan a comentar la película. Para mí, en lo personal, igual y el cine que te haga retar, que te rete, porque sí, es una varias pendientes de que ¿A qué vas al cine? No, a divertirte, y eso es muy válido. ¿Y a qué vas al cine también? O sea, la pregunta así radica, ¿a qué vas al cine? Sí, bien, a divertirte, perfecto. A que en algún momento te rete algún filme que te haga pensar un poquito más, que te deje girando la ardilla, o sea, que te deje pensando unos minutos más, una hora más después de que se termina la película. Si no, es muy válido decir, ¿sabes qué? Me voy a divertir y ¡pum! Se acabó, ¿no? No quiero estar pensando ni en la realidad, ni quiero estar pensando en el quizá, en un what if, por así decirlo, como en los cómics. Y esto es lo que me hace razonar, yo no sé, Midsommar se me hace muy interesante, es un fenómeno interesante porque son pocas películas, pero sí, muchas veces se puede catalogar este cine como presuntuoso quizá el cine, sí, o como un cine rebuscado. Ahorita comentamos los pros y los contras de Midsommar, pero bueno, vamos rápido con las noticias, ya que sí nos hace pensar un poquito más lo que es Midsommar. En otras noticias, comencemos con las noticias. Noticias. Tenemos que para George R. Martin se sincera y critica el final de Game of Thrones. Ay, no sé, independientemente que te haya gustado o no te haya gustado el final de Game of Thrones. Híjole. Con George R. Martin tengo amor y odio. Me gustan sus libros, me gustan sus narraciones. Hay algunas que son lentas en los libros. Hay unas que dices, ok, como que, ¿qué más me das, no? O sáltalo. O es un personaje que no me interesa tanto, pero te empeñas en desarrollarlo, ¿no? Y no sé, por ejemplo, esta Catelyn Stark, por ejemplo, a mí no me gusta cómo es el desarrollo del personaje. Quizá sea así, ¿no? Para ponerle un descanso a todo lo que es los primeros libros, pero no sé. Pero a estas alturas, que George R. Martin diga y se sincere según esto, la nota de tomatazo, también qué referencias tomo, ¿verdad? Pero dice que pues no está muy feliz con el final de Game of Thrones. Si el señor no ha terminado sus obras, no sabemos para cuándo vaya a terminar o si las vaya a terminar, pues ahora sí que se está limpiando. Dirían por ahí un comentario, me gustó mucho de esta nota que pone tomatazos, ¿no? O sea, de estar limpiando las lágrimas con tantos billetes. Pero bueno, eso es en lo personal lo que yo le tengo al señor. Yo de hecho anuncié Vientos de Invierno hace como 2 años y me dejó mal el señor porque según esto ya se iba a presentar en España y no, yo que me acuerdo. Me acuerdo todavía de la nota y digo, chin. Y yo ya había pregonado que Vientos de Invierno ya viene para hace 2 años que pues, no saqué el libro, o hace más, yo creo. Pero bueno, es una de las tantas notas que se nos quedan así como en el tintero y me quedo con cara de. Oh. Se supone que pues ya habían dado. De hecho, fue como una pequeña, no convención, sino como una pequeña plática o presentación que se iba a dar del libro y nos deja así vestidos y alborotados. En otras noticias tenemos que Kojima publica su reseña de Joker. Es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que dice el desarrollador de videojuegos sobre el Joker? Que quizá, pues, cambiará la historia del cine. No sé, pone entre comillas si lo hará o no lo hará. Digo, cómo nos cuenta diferentes posibilidades que pueda hacer o what if o lo que ya hemos visto nosotros en los cómics, ¿no? Como una representación de una manera, sí, un tanto diferente de los cómics, de las viñetas a la pantalla grande. Pero a ver, ¿qué pasará con Joker? Que ya está, para cuando tú ya estás escuchando esto, Joker ya está en la pantalla grande, pues ya fue estrenada y pues no sé, voy con sentimientos encontrados, no voy tan, no es que tan gustoso, sino voy con expectativas muy bajas de la película. Yo ruego a mucho a todo lo que yo ruego que la película sea buena y no venga a comentar algo que no sé, se me haga muy difícil para el podcast, porque en serio, películas malas se me hacen complicadas, y no que Midsommar se me haga complicado por eso, es que tiene muchas referencias, pero cuando quiere, es una película mala, le tienes que sacar algo bueno. Ya lo había comentado muchas veces en el podcast, ¿no? Se me hace difícil cuando es una película mala porque no hay material, o sea, no hay de dónde rescatarla, como que quieres, intentas sacar algo bueno, pero no. Pero bueno, no sé, Joker, esperemos que no pase lo mismo, que que no me haga quedar mal. Yo espero que sí, que sea una buena película, y pues estaremos ahí en el cine viendo y reseñando en algún momento lo que es la película. Y en serio, espero que no sea complicado por si es bueno o es malo, tengo muchas referencias. Si tiene referencias, yo estoy encantado, pero si es mala, híjole, no sé qué decir. Pero bueno, y por ahí he visto que ya han publicado algunas reseñas, me quiero esperar hasta verla. Pero bueno, para esto ya estamos grabando en viernes en la madrugada, viernes en la noche, viernes para sábado. En otras noticias tenemos que el director de Taxi Driver, Martin Scorsese, dice que cree que las películas de Marvel no son cine. Lo que comentaba hace rato, ¿a qué vas al cine, no? ¿Qué es lo que esperas de una película? Si vas a divertirte, creo que las películas de superhéroes, así vamos a hablarlo concreto, son para entretener, son para diferente público, y sí, aunque nos moleste en algún momento, sí, son películas populares, son películas que quizá ya la hayas visto y a la semana se te olvida, o no es lo mismo catalogar una buena película como The Warriors, como ¿qué otra película? No sé, una película de culto, ¿no? Como Casablanca, que siempre también quiero reseñarla, pero Casablanca sí es como el punto máximo de filmes a tratar, el acorazado Potemkin, por lo que es la reseña histórica. ¿Qué otra película que digan así de plano es de las cositas que se debe de ver? O sea, son cine muy, muy especial, ¿no? Y a lo mejor no te gusta ese cine de arte porque es muy contemplativo, porque tardan en darnos lo que es una explicación, o se tarda en darse a conocer la película, no sé. Así como las películas de Taxi Driver también, que por ahí la vamos a checar después. Pero pues es un director de cine que pues hace cosas no rebuscadas, pero sí hace cosas muy ¿cómo puede decirse? Muy especiales. La historia es muy profunda. Tiene varias aristas y se puede ver de diferentes puntos de vista. Los personajes son bien armados. Vienen como personajes originales. Me imagino que por ahí viene la molestia de varios directores, no nada más él. Inclusive Guillermo del Toro no le interesan los personajes de cómics. Él prefiere hacer villanos, prefiere hacer monstruos, prefiere hacer otra cosa que no sean superhéroes, porque a lo mejor dice que piensa que no es un gran reto, quizá en la elaboración o en el tratado del personaje, quizá por ahí lo entienda, o que ya venga digerido, así como lo hicieron Sin City con Robert Rodríguez, que simplemente pasa las viñetas al cine, que mucha gente le recrimina a Robert Rodríguez por hacer eso, es que no le cambió, es que es igual, no sé, ahí es donde digo, somos o no somos, digo, te gusta que venga igual o que de plano lo cambien, como Batman Superman, ¿no? Que yo siempre he estado insistiendo que porque la tenían en la animación, porque no la trasladó a live action, ¿no? Y cosas así, ¿no? Comentarios de esa manera, pero bueno, Martin Scorsese dice que pues el cine, yo siento que es en general, no nada más en Marvel, cine de superhéroes, pues no es cine. Pues déjame en tus comentarios, ¿es cine o no es cine? Digo, si vamos así pulcramente, pues se hace con una cámara, una red o una de 35 milímetros y tiene una fotogramas secuenciales. Pues ahí me van a decir, oye, Rome, pues sí es cine, pero él habla más que nada en la realización o profundidad de las historias, ¿es cine o no es cine? Tú déjalo en los comentarios, tú tienes la mejor opción para mí, pues si es cine, dependiendo cómo nos cuenten la historia, la realización, las referencias, si hay un trabajo, digo, camarógrafos, fotógrafos, maquillistas. Digo, a mí me encanta eso, aparte de las actuaciones, aparte de locaciones, aparte de la tecnología que se utiliza, toda la gente que está involucrada atrás, pues hay un gran trabajo y se ve, ¿no? Si esa gente no lo hiciera, pues simplemente no funcionaría el cine, no nos haría inmersión en las películas. En otras noticias dice, esto es como el ping-pong, ya que James Gunn le ha respondido a Martin Scorsese un mensaje, pero James Gunn le dice que pues lo ha decepcionado al pensar de esa manera, que pues lo que comenta, ¿no? De que el cine de Marvel pues no sea cine. Pues ya eso depende de uno, a lo mejor por lo álgido que puede ser las pláticas, lo álgido que puede ser el trabajo, tú digas, si te llegas a ofender, ¿no? Oye, estoy haciendo este tipo de películas, no significa que no sean cine, digo, pues ahí está Blade Runner, ¿no? La primera película parece como de ciencia ficción sacada de un libro, digo, no es que es un libro tan profundo, ¿no? Como de filosofía o de historias, poemas, vaya, algo más profundo, un textos más profundos, ¿no? O ensayos. No lo es, sino que es un libro para entretener. Y la verdad, pues, sí mezcla todo este tipo de preguntas, ¿no? Como este Blade Runner, que a mí me encanta la película por ser de ciencia ficción. Sí, por ser ciencia ficción. Y pues, no sé, digo, todo tiene su nicho, ¿no? Todo tiene su lugar. A lo mejor pues, le gusta, a lo mejor siente por ahí como que, se le está dando mucho empuje, se le está dando mucho presupuesto. Y a lo mejor es por eso, digo, que se comente este tipo de cosas. A mí no me molesta mucho. Yo sé qué tipo de cine es el cine de superhéroes, pero en serio. Nuevamente te exhorto a que pues, hagas un comentario, ¿qué opinas de todos estos dimes y diretes? ¿Es cine o no es cine? Dependiendo el punto de vista de cada quien. En otras noticias tenemos que HBO redobla esfuerzos para la programación infantil, ya que pues está llevando Plaza Sésamo, lo que sea Sésamo Street, para HBO. Así que pues ya estaremos viendo qué es lo que desarrolla HBO. A mí me daba risa, ¿no? HBO y luego empieza la tonadita de Game of Thrones, ¿no? A mí sí me gustó Game of Thrones. El final no es el bueno, pero es idóneo para la serie. Yo me imagino así, ¿no? Plaza Sésamo, pero con Game of Thrones. No sé, es una tontería, pero se me hizo muy chistoso. Imagínense, todo bien oscuro, ¿no? Y Elmo como Jon Snow. No sé, cosas bizarras se me ocurrieron. Así que eso es todo por mi parte. No es cierto. Esas son las noticias de esta semana. Iba uno rápido con Midsommar. Noticias. Vámonos rápido con, bueno, vámonos con la reseña de Midsommar. Midsommar prácticamente es un viaje para darle un brío a estos chicos que están estudiando. Y tratan de ir a Suecia. Yo estaba diciendo Suiza, me corrijo. Y tratan de ir a un pueblo que prácticamente hay una celebración que se hace nada más una vez cada 90 años. Y ellos tienen la oportunidad a ir a investigar porque parece que tienen por ahí la rama de antropología. Y pues parece que les da curiosidad qué es lo que hacen otras a otras personas, otras a ver otras culturas y más que nada pues de vacaciones. Prácticamente podemos decir que pues los chicos se aventuran y claro, como no sé si nada más nuestra visión como es acá en México, porque llegan estos chicos de universidades y pues prácticamente los tenemos como los Spring Breakers, ¿no? Así que ahora sí que es muy exigente su ritmo de trabajo en la universidad en Estados Unidos, y acá vienen y prácticamente es como sin Dios ni ley, ¿no? Y vemos a muchos chicos que de plano lo que no pueden hacer allá lo hacen acá en México. Me imagino que allá era similar, porque al principio vemos a estos chicos. Hay problemas ya que tenemos al personaje de Florence Pugh Dani, tenemos que pues está tratando de comunicarse con sus papás, ya que su hermana le mandó un mensaje medio raro. Y como cuando digo raro, es como si estuviera despidiéndose por medio de mensajes de directos. Y pues Florence pues, se empieza a preocupar. Llama a su novio Christian, que pues tiene con está saliendo con sus amigos, pero al parecer como que es una relación de que a cada rato pues es esa clásica relaciones, o no sé si pueda llamarla clásica, de que una persona tiene novio o del grupo de amigos tiene novio, y como que se empieza a desapartar del grupo. Lógico, tiene que darle una, ¿cómo puede decirse?, su lugar, un espacio a su novia, a su pareja. Pero la cuestión acá es de que cuando no hay un equilibrio, pues se nota en ambas partes, y parece que está pasando más tiempo con Florence Punk, con esta Dani, y sus amigos le están recriminando, ya no es lo mismo. Inclusive cuando está con ellos, pues tiene que ya sea contestar llamadas o tiene que salir a verla mientras está ya con una cita agendada con sus amigos. Y eso es lo que tiene a este grupo, que es por parte de Mark, que lo hemos visto en, me parece que fue en Glee, lo vimos en esta serie, esta serie de como tipo musical. Es Will, tenemos a William, que es John, que es Josh, y tenemos a Pell, que es Wilhelm Blonger, que sí de plano es tiene como muy, muy inclusive hasta el nombre muy europeo, ya que estos chicos pues van a Suecia, prácticamente llegando se ponen una, ahora sí que se viajan literalmente, están ahí degustando lo que alguna estupefaciente, degustan un estupefaciente, y como que ya empiezan a darnos el mood de la película, como que ok, vamos, no sé si va a ser como nos previenen, ¿no?, que puede ser real o no lo que estés viendo, ya que estos chicos pues están en influjo de la droga, y pues empiezan a tener como alucinaciones, empiezan como, coloquialmente se dice, tienen un mal viaje, ya que si tardan en regresar, por así decirlo, de su viaje o de alucinaciones que tienen. Pero aquí también quiero hacer un paréntesis, más que nada con el peyote. Hay un problema con él, ya que en teoría, una vez que lo pruebas, puede causar un efecto secundario. ¿Cuál es este? De que en algún momento llegas, por ejemplo, lo pruebas una vez, pero años más tarde, como es tan fuerte este estupefaciente, se llega a quedar como cristales en el... Por ahí corríjanme la nota si estoy dando mal esto, pero esto me lo había platicado un profesor, de que les vuelve a dar, bueno, con el peyote, más que nada, mejor dicho así, con el peyote te vuelve a dar el viaje aunque no lo hayas probado, ya que por ahí se queda alguna sustancia y se vuelve a activar, y puede ser que sea en el trabajo, puede que sea que te estés atravesando la calle y te vuelva a dar. Por eso aquí como que me quedo con cara, pues no sé qué tipo, porque nunca nos especifican qué tipo de drogas se están metiendo, qué tipo de estupefacientes se están metiendo, y pues empieza así el camino, ¿no? Como que, pues sí, no se sabe si es real o no, lo que están alucinando, ¿no? Y de ahí parte la película a un quizá. Por eso lo que les digo, no sé si es un de esas películas rebuscadas, por así decirlo, de esas películas que se tarda. Sí, es una película que se tarda, es una película que se da su tiempo, que se va marinando, dice, en el ardor de la cocina, se va cociendo a fuego lento. La película que nos muestra, pues, la llegada a esta comuna, no es una comuna moderna, sino que pues se quedan todavía reservando como cocinan a leña, su luz es a veladoras, prácticamente pues no tienen mucho contacto con el mundo exterior, porque sus tradiciones son como muy especiales, muy poco a poco se van tornando raras, ya que en algún momento vemos algunos rituales. Pero si somos un poquito observadores, somos un poquito vaya, si es que hay referencias forzosas de que digas, ok, esto pasó en El Hombre de Jengibre, muchas veces eso hacen la referencia, ¿no? Como que si tienen este culto, desde que te pueden salir hasta caníbales, como te pueden salir como un culto a la muerte, y que pues ahora sí que los buenos son los turistas, por así decirlo, y va por ese mood la película. O sea, siempre hay un vértigo, siempre estás al filo de la butaca, esperando qué es lo que va a pasar, y no, y muchas veces es lo denso que tiene la película. Sí, es uno de los filmes, no sé, por ahí comentaban en algunos reseñas, es como el nuevo cine, pues no, si no es simplemente es ver una película de horror, terror, thriller, de otra manera. O sea, dejar al espectador como un quizá suceda algo de horror, terror o paranormal, y no lo dejan de esa manera y van dándole pausas. Lo van alargando, sí, se puede decir así. Por eso te pregunto al principio del programa, ¿qué tipo de cine te gusta a ti? A mí puedo decir que se me hizo buena la película secas. Se me va a decir, oye Rome, pues ya nos estás diciendo que es buena la película. Buena secas, ¿por qué? Porque muchas veces graba, por ejemplo, a mí que me encanta lo que es la fotografía, me gusta la pintura, graba al estilo Meninas de Velázquez. ¿Cómo es eso? Hagan de cuenta que pone un gran espejo Velázquez, y prácticamente está pintando de reversa. Hagan de cuenta que es un espejo retrovisor y está pintando, y tratas de pintar tú o dibujar a la persona que va atrás del coche, o a la persona que está en el otro carril, por así decirlo, pero viendo por el retrovisor. Y muchas veces son tomas así, te hacen partícipe, también rompen la cuarta pared. Graban, por ejemplo, escenas. Está sucediendo algo al frente y hay cosas detrás que también se quedan, pero cortan pedazos. De hecho, yo me vi la película del corte del director, que inclusive cortan pedazos, va gente caminando de blanco y cortan porque están teniendo un comentario. Está Dani está teniendo una conversación con Christian, que es su novio, pero es un tipo, el novio creo también lo hacen o también lo actúan, que esta pareja, híjole, se ve que están a dos peleas de cortar. ¿Por qué? Porque el chico es, no sé, es un cretino. Dani tiene, o Florence tiene algo especial, o sea, no es agraciada. No es una chica exuberante, es hermosa la chica, pero no es una chica, sí, claro, exuberante, no es una chica con grandes curvas, pero tiene algo, es muy, muy expresiva. Inclusive cuando, por ejemplo, en la primera escena donde está buscando a su hermana, ya les comentaba que pues al parecer hay algo turbio, ¿no? Como que su hermana se está despidiendo, pues sí, está queriendo que va a terminar con su vida, y tienen que ver la película para ver qué es lo que pasa. Eso no es spoiler, porque eso pasa como los primeros 5 minutos y te enteras luego a los 5 minutos qué es lo que pasa con la chica. Pero Florence o Dani, la chica actúa y es crudo, cómo se lastima, no sé, es una buena actriz porque se mete en el papel, que sientes cómo se desgarra al momento de llorar, al momento de estar no chisqueada o loca, sino como que quedó tocada de un evento muy muy fuerte para ella, y pues tiene que de alguna manera salir adelante, y pues hace el viaje a Suecia. Hace el viaje a Suecia con Christian, pero Christian es un cretino de primera. Así que tenemos también a Mark, que es un tipo, no puedo decir que es el bufón, pero sí es el cretino, sí es el que prácticamente no se puede guardar nada, prácticamente lo que piensa lo dice, no importando que sea de mal gusto o que sea... que no sea el momento para decirlo, claro está, también va en busca de chicas este chico. Tenemos a William, que es Josh. Josh va más que nada para realizar su tesis. Él prácticamente va a buscar un tema y lo quiere desarrollar allá, ya que pues van a ver esta festividad, es la cada 90 años se hace, pues qué oportunidad para documentar, ir preguntar y de ahí sacar su tesis. Claro está, diría un maestro, de entre más redonda o más chica sea el área de sí, entre más redonda sea tu exposición o tu investigación y no trates de abarcar tanto porque no vas a apretar, pues es mejor, y él ve la oportunidad para hacer su tesis. También tenemos al que invita al grupo, ¿no? Y el que los comenta y el que les da la idea. Pues desde ahí también empezamos a ver que es una mala idea, ya que tenemos que Phil es como trata de hacerse más cercano con Dani, así que pues por ahí vemos como que pues que quizá, ¿no?, en ese viaje pues Christian se quede sin novia. Pues vamos avanzando más en la historia, ya que llegan a la comuna, lo reciben de buena manera, pero también tiene que presenciar lo que es una, ¿cómo puede decirse?, pues una transición, ya que vemos que pues todos están celebrando, hay mesas, por decirse mesas, manteles largos en esa festividad, pero son dos personas las que están siendo, ¿cómo puede decirse?, pues sí, celebradas, son dos personas mayores que pues las tienen al centro, y es muy lógico porque en algunas culturas pues ese tipo de gente, ese tipo de personas, pues como puede decir el patriarca o sí, son la gente de experiencia, son las personas mayores, son como los maestros, son como estos entes que de sabiduría, son los sabios, por así decirlo, ya sea mujer o hombre, y los tienen al centro de la mesa. Pero lo que se vuelve molesto e inquietante es cuando estos los dirigen a unos riscos, ya que los ponen en alto, y pues, como también en algunas culturas, pues o cuando Eva era en la antigüedad, pues a los más viejos pues no podían, cuando eran, se era nómada, pues tenían que dejarlos ahí, ya que eran un estorbo. Pero ellos no lo hacen de esa manera, sino como que pues ya llegan a un punto donde pues tienen que abandonar este plano, y pues ellos se ofrecen como sacrificio a puede decirse como a su festividad, se vuelven como sacrificio, y es lo que pasa. Uno como, ahora sí que occidental, pues sí te mueve, igual a ellos, chicos de Estados Unidos los mueve, o sea, ya sabes que pues no están haciendo nada. También hay otra pareja por ahí, y es la que se pone un poco más punky, es la que lo que nosotros estamos pensando en el filme, ellos lo gritan, lo expresan, lo escupen literalmente, se sienten mal con el acto, y no es que sea un acto así de plano de que, oye, pues es un sacrificio y todo feliz, sino que también como en algún momento es que mezclan mucho, bueno, se mezcla o nos dan muchas referencias, inclusive hasta del harakiri. Si no lo haces bien, pues es deshonor, y pasa algo similar acá, y la manera en que pues terminan el ritual también es un poco grotesco. O sea, sí va subiendo de tono la película, sí es angustiosa, creo que es por ahí, es más la angustia que la angustia, el drama, el suspenso. Creo que va más por ahí, va más enfilada, no a horror. Creo que esta película, en lo personal, yo no la calificaría de horror, sino que es angustiosa, es dramática, y pues tiene mucho suspenso, o un thriller, porque hay algo atrás, hay algo que no te deja, o sea, que no te deja descansar en la película. Siempre hay música, siempre hay un chillido de bebé, y eso también me acuerdo mucho lo que hizo Mindhunter, esta serie de Netflix, que en serio también es otra de las películas. Creo que estamos viendo series contemplativas, pero Mindhunter me gusta por el diálogo, pero independientemente de eso, siempre hay un teléfono sonando atrás, o sea, están en la conversación, pero siempre hay un sonido atrás. O cuando están en la oficina, siempre hay un sonido de teléfono y nadie lo contesta. Eso también es así como que angustiante. Oye, ¿sabes qué? contesta el teléfono. También hay una música dentro de este agente, el más experimentado, y hay una música dando vueltas como loop y loop, cuando se supone que su casa es muy segura de este personaje. Checa la reseña que le hicimos de Mindhunter y pues encontrarás esos detalles ahí en esa película. ¿Qué es lo que pasa acá? Siempre hay algo detrás, conversaciones, música, inclusive cuando van a dormir no es un descanso, sino que hay un bebé chillando todo el tiempo, y pocas veces vemos al niño a cuadro, así que es un poco más angustiante qué es lo que está pasando ahí. Hay muchas cosas, hay muchas referencias más a otro tipo de situaciones, pero esta vez tenemos que pues parece que estos como antropólogos como que tratan de aguantar el shock, pero no es nada normal esto lo que están viendo, o sea, de plano, o sea, será muy cultural, pero nosotros como tipo occidentales no lo vemos nada normal. Sí están choqueados, Sí, pese el lo cultural, lo sí, como las raíces, y pesan muchísimo. Tú como espectador también te quedas mal. De hecho, por aquí hago un paréntesis. Hay una plática que tiene Dani y Christian. Y bueno, aparte de que al bruto este se le olvida el cumpleaños de Dani también, pues les digo que están a dos o tres de cortar, así es un soplidito para que esos chicos corten. Pero hay en la escena del director, que es lo más significativo, hay un momento que están hablando en el campo, todo está a campo abierto. Otra curiosidad de la película, que no se hace de noche tan fácil, o sea, sí es como un largo día, y eso es un mérito para la película, porque siempre estás al pendiente, ya les dije, estás al borde de la butaca, o tienes el suspenso, o tienes la angustia, pero siempre hay día, siempre hay luz de día, y hay algunos, sí se ve que hay como oscuridad, sí se ve que hay una caída de noche, pero, o sea, es mínimo, o sea, toda la trama pasa en la mañana, y qué difícil es hacerlo con luz de día, la trama, el suspenso, el horror, es muy difícil hacerlo de día, y esta película lo hace. ¿Qué es lo que pasa en el corte? Hago un paréntesis en el corte porque esto no se ve en la película normal. Es de que están teniendo una conversación, pero también están tratando de dar una otra ofrenda. Y es una niña, ella se ofrece, dice, órale, va, yo voy. ¿Qué es lo que hacen? Pues están al lado de un río, empiezan a tiene como tipo relicarios en como, no sé, mensajitos, fotos, tiene corazoncitos, tiene como tipo cadenitas, como si fuera un arbolito de Navidad, así está la niña. Pero lo que hacen dos individuos es amarrarle en la panza unas cadenas y junto con una piedra pesada, y al parecer pues la van a echar al río, así que ya se imaginarán lo que es tu angustiante, están entre prácticamente lo agarran como si fueran a aventarla a una alberca, y pues, o sea, el momento, la situación también te hace reflexionar qué estás viendo en pantalla grande. Prácticamente son 3 horas de película. Todos estos detallitos, todo este de situaciones, sí van transcurriendo poco a poco, nos van dejando pistas, o sea, pero sinceramente las pistas no sirven para 3 cosas, porque hasta que todo todo suceda, hasta que todo esté armado, es cuando te cae así el telón, como que, oye, no sé, no lo vieron venir, no lo pudieron deducir, pues no, porque no sabes nada de la cultura, no sabes lo que va a pasar. Hay dibujos, hay artefactos. Sí, más que nada es muy ilustrativo. Por ejemplo, hasta nos dan receta de para marear personas, ¿no? De atracción. ¿Y con qué se hacen? O sea, sí, por ejemplo, aquí coloquialmente en México pues le dicen el agua de calzón. Acá utilizan algo similar, pero para atraer a Christian, ¿no? Que es como el eslabón más débil de todos ellos, ya que pues a Mark pues, no lo iban a tomar porque es un poco cretino. Josh no va en ese mood, pero Phil pues es un lugareño, así que pues no cuenta, o sea, Phil ya se sabe qué es lo que va a pasar. así que es como el, prácticamente es como una araña prácticamente, ¿no? Es la telaraña, y pues cuando caen objetos, pues vemos qué es lo que pasa, ¿no? Empieza ese ritual de comestible de la araña, y prácticamente es así, más o menos. Te digo, toman varias de referencias de historia, de culturas, de arte. Disfruta si la sabes, si no, pues creo que no hay tanto problema. Esa es la cuestión con este tipo de filmes, que se hacen un poco... Sí, la película sí es como... Te forza, ¿no? Te exige. La película te exige cierto atención. Porque te digo, te va dejando varias pistas, te va dejando varias situaciones, y tienes que ponerle mucha atención. No te lo da la cara nada. Nada te da. No te da digerido. Vemos nada más cuando ahí están comiendo. Otro ejemplo de eso. De que todos los vasos son. Hagan de cuenta como. No sé si conozcan por acá. Nos escuchan fuera de México. El agua de guayaba. Pero solamente uno tiene un agua roja. O sea, como tinte rojo, pero prácticamente les están dando todos agua de guayaba y a ti te dan de papaya, por así decirlo. Pero si tú no, si él no, si el protagonista o Christian dice, oh, esto es agua de papaya, pues tú ni te das cuenta. Inclusive también, lo único que nos dan por ahí como muy muy a la vista y en el comentario es cuando está comiendo una tarta y le sale un cabello, pero no es un cabello de... No es un pelo, allá. No, perdón, no es un cabello, es un pelo. Así que también pasa por esa parte. ¿Y qué otra? Por ejemplo, cuando hay insinuaciones de una chica con Christian, les digo, están a dos de cortar, sí, porque hay una chica que lo está seduciendo y es hermana de Phil, así que se nota más extraño. O sea, sí hay como que, no sé, hay veces como que te llega la angustia. Hay focos rojos y estos tipos no, como que yo saldría corriendo, ¿no? A la primera de buenas, yo hubiera salido corriendo. ¿Qué es lo que va pasando en el filme? Pues como buena película de suspenso, horror, terror, drama, pues se van perdiendo algunos personajes. Vemos que les había dicho que hay una parejita que pues es la que sí choquea, ¿no? Como que les está diciendo, oigan, esto no es normal. ¿Qué es lo que está sucediendo con estos tipos, ¿no? Y es la primera pareja que se pierde. No nos muestran explícito qué es lo que va pasando. Se pierde a otro de los ahora sí que del grupo de los de 5, se pierde lo que es Mark, ya que Mark en algún momento pues literalmente se mea en uno de los ancestros de esta comuna y prácticamente lo quieren golpear, así que es el primero que se pierde y por justa razón. El segundo es Will, y cuando cae de plano el telón en esta comuna, ya no hay ni para dónde hacerse, ya no hay ni para dónde correr. ¿Por qué? Porque al parecer esta comuna ha experimentado con varias estupefacientes y prácticamente la mayoría se la llegan a pasar, o la mayoría de veces la película nos muestra que podrían estar drogados, así que casi todo el tiempo se la pasan en su viaje, por así decirlo. ¿Qué es lo que me gusta? Pues la musicalización, la fotografía, la iluminación. Por ahí hay algunas referencias. Por ahí vi varias notas, ¿no? Que si ya los has visto y que en los arbustos tienes que estar de observador. Pero creo que, pues, eso es lo de menos, los arbustos. Todas las referencias y los dibujos creo que es lo que le debes de poner atención. Así como para buscarlos y ver cuando caiga el telón y tú dices, ching. Ahí lo tenían en la cara y no lo pudieron, no pudieron tomar esas referencias, o no pudieron, vaya, sí se hace muy inocente lo que es el, la aventura de estos chicos. Contarte el final de la película se me haría un poco desleal. Yo ya te dije qué es lo que sucede con, ahora sí, con la mayoría del grupo. te diría que tiene algunos giros de tuerca, sí los tiene, pero sí se ven muy obvios. O sea, en lo personal sí se ven muy obvios. Creo que lo que nutre la película es el viaje. Lo que te nutre la película es todo ese tipo de sensaciones que te va dejando. Porque sí es como son por capas. La película es capa, capa tras capa. Y no es de que prácticamente vas... sí, es capa por capa, te van tomando la película capa por capa y al final te quedas con cara de, híjole, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? ¿Y qué es lo que le pasó a ellos? Que cuando llegaron al punto de soportar los sucesos que están viendo, los sucesos que están viviendo, cuando aceptaron esta insensibilidad, esa desensibilidad, esa... Así se desensibilizaron los chicos. Al final de cuentas, trataron de encajar ahí. Pero sí se siente demasiado duro. Se siente demasiado... que perdieron, vaya. Ellos perdieron más de lo que ganaron. Y así me quedo con esta reseña. Midsommar sí puede decirse que es una película que se cose lento. Son 2 horas... y fracción, 2 horas 30 minutos, me parece, y ya con el final, el corte del director, son 2 horas 40, 2 horas 50 minutos. Sí es una película rebuscada, sí, sí lo es, digo, por todas las referencias, sí es rebuscada. No creo que sea para todo público. Es una experiencia que yo os invitaría a vivirla. Porque ahí es donde vas aprendiendo los gustos o tus gustos del cine. Así que, si por ejemplo hay gente, yo siento que mucha gente no la terminó de ver. En algún momento, si la presentan en algún cine cultural, mucha gente va a estar se va a salir. Yo siento que sí. Les digo, si es una película, ¿cómo decirse? Si es una película angustiante. Por los sonidos, por la fotografía, por la actuación de esta Florence. Les digo que es angustiante, la chica tiene algo, es hermosa, pero tiene esta parte de algo va a sucederle, algo va a tronar, o sea, está como a 2 o 3 de tronar. O sea, cuando llega a esta comuna, antes de que sucedan todo, tiene que dormir con con sedada, vaya. O sea, les digo que todo el tiempo están como que... hay algo raro y todo el tiempo están como están sedados, están tienen algo dentro, un estupefaciente. Y me gusta esta parte cuando los enfocan a los ojos, si tiene acá como la pupila dilatada, tú dices, no, pues estos cuates están más allá del bien y del mal. Y quizá por eso es que no se hayan ido de esta comuna. Pero sí es un momento de capas, ¿no? Una tras otra y tras otra, hasta que llegan a desensibilizarse y llegan a interesarse por esta comuna y llegan a participar en alguno de los rituales, por así decirlo. Por ahí está como diferido la película, ¿eh? O sea, se comentó hace como 2 semanas, y se hicieron las reseñas hace 2 semanas, por ahí le dan 7, le dan 8, por ahí yo no he visto que haya subido como del 9, del 10, así que es una película interesante, pero les digo, nuevamente, les reitero, no es para cualquiera. Sí tienes que estar descansado para ver las referencias, si no te vas a dormir en el cine. Dependiendo qué tipo de cine te guste, si es lento, si es un poco engorroso, por así decirlo, la película. No es mala, de hecho tiene bastantes, por ejemplo en la comuna, bastante, bastante gente que es hermosa. O sea, sí, de plano es como, por ejemplo, como que sí te dan como un catálogo de la gente de sueca, los suecos. Sí te dan como ese catálogo de cabello negro, cabello claro, chaparro, gordo, por así decirlo. Sí, es un bonito catálogo y la verdad la gente fue como casteada correctamente. Hay 2 que 3 chicas que están muy muy lindas, sin ser exuberantes, sin tener grandes curvas, como lo que les digo, como lo es Florence. Híjole, sí, por esa parte hay que revisarla. Les digo, si eres estudiante de fotografía, pintura, creo que los escenarios que se presentan son muy lindos, los encuadres. Sí es un buen ensayo, una buena realización de la película, si vas por ese lado. La disciplina de los actores, ya lo había dicho. La musicalización, inclusive la gaita. De hecho, sí hice varios apuntes. Ya les había comentado también, por aquí estaba leyendo mis apuntes. Sí, rompe la cuarta pared. Ok, también otra, que utilizan como tipo pintura precolombina para mostrarnos ahí varios rituales, o también para mostrarnos historias. Así que, pues te digo, tiene bastante referencia. Y pues, ¿qué más? O sea, es buena, fue una buena experiencia. Pero la cuestión acá, no, mi referencia es decir, ok, es buena referencia, pero no me compré el Blu-ray. Solamente la vi dos veces para sacar lo que es la reseña. No la volvería a ver. Sí, es una película que habla de la obsesión también. Así que ese tipo de película, ese tipo de situaciones a mí no me encantan mucho. Así que no, o sea, lo hace muy bien la película, pero yo no la volvería a ver. Así que esto por mi parte. Yo soy Rome. Está con esta interesante película. Calificación, es buena a secas en lo que cabe, en lo que está haciendo. Por ahí también tenemos que tiene Hereditary. Esa la voy a checar. Viene del director de Hereditary la película, así que pues la estaremos checando. El director es Ari Aster, y pues la estaremos checando, ya que Hereditary dicen que tiene buenas críticas, que es un terror diferente, y pues ya la estaré checando en Apague la Luz y Escuche, más o menos como en 3 semanitas, así que pues esperen la reseña, y nos vemos la próxima semana con más recomendaciones. Yo soy Rome, no me presento al principio del programa, y nos escuchamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG. Agradecemos mucho a la gente que nos descarga y nos encuentra en el blogspot.com, La Comancha Comics. También estamos en Facebook, lacomancha.comics. También estamos en YouTube, en La Comancha Rome. También estamos para nuestros amigos de Baja California en Marvel BC con Doña Su Comics y Cuerna Comics para nuestros amigos de Cuernavaca, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana con más reseñas. Ahora sí, con lo que sería Guasón. Esperemos que nos haga también hacer anotaciones, Guasón. Me da mucha risa ese. Yo sé que no fue cierto, pero es como un meme que me gustó muchísimo, que le pusieron el bromas, así que no sé, a ver qué tanta verdad o qué tanta mentira hay en ese título, que es apócrifo. Vaya, luego se ve que es editado, ¿vale? Esto por mi parte y nos veremos la próxima semana con la película de El Joker y más recomendaciones, ¿vale? Bye. I am Tiro Loco, and welcome to my city, Los Angeles. We'll be right back. saia do louco.